nada por vos. Yo no quiero herirte ni quiero decirte que no, no, no. ¿Cómo te digo que no siento nada por vos? Yo no quiero herirte ni quiero decirte que no, no, no. Siento nada por vos. Yo no quiero herirte ni quiero decirte que no.